gent, bon dia i salut. Che, che, che, che, que bé, que bo. Estem la quadrilla de València abierta. En fi, de veres, gràcies per de totes les possibilitats que teniu per a triar en el dial, bueno, dial, que ja no són dials, són botonets, pa, que l'1 o el 2, en la memòria, que ja heu triat estar a casa, que fa més de 20 anys que estem fent ràdio per a València, per a la província de València, i per a contar-vos que és el que ja en el dia d'avui, pues, de veres que estem molt agraïts que sou part de la família de la 97.7. Avui és dimarts, és 26 d'agost ja. A gozar és quina calor i quina ponenta. Poseu-se a la fresca, arranca València Abierta. En el puente de mando, el capitán Alventosa. A sus órdenes, Vicente. Bon dia. ¿Todo en orden? Genial. Perfecte. Bon dia, tingues. Caram, ja ens ho anunciava l'amic Molins ahir, que avui anàvem a tindre, segons ha emet, una previsió d'importantíssima pujada de les temperatures. En tota la comunitat valenciana i pel que fa a la província de València, també. Total, que efectivament fa moltíssima calor, però no és una ona de calor africano, que Aymed ja ens ho ha explicat ben clarament. És la típica ponentà, el vent de ponent, el vent de l'oest, que a USAES que està alçant les temperatures. Inclús han decretat per al dia d'avui en València l'alerta taronja. Home, alerta taronja, però això què vol dir? Home, no, no res, tu fem la nostra marxa normal, que tampoc és que nosaltres el dia normal. L'únic és que hi ha, en fi, en el dia a dia, coses que fem, doncs, tenint en compte que tenim que hidratar-nos més i tot això. En fi, risc també, per descomptat, d'incendis. Dic que no és ola de calor perquè s'acabarà sobre les 6 de la vesprada, una cosa així. Entre les 12 del migdia, estem ara mateix en l'alerta taronja, i les 6 de la vesprada. Total, que quan passi la ponentà, doncs, escolta, ja baixaran les temperatures. Pero en fin, molt de calor, Vicente, molt de calor. Nada, la dejaremos. La dejaremos caer. Como la lluvia se deja caer, la calor también, ¿eh? Otra cosa que hacer, efectivamente. Alerta taronja. Més en la franja de l'interior de la província de València que en el litoral. Sempre el litoral, una miqueta, la proximitat a la mar refresca un poquet. Bueno, com va este dimarts? Que hi ha aixina de xulo, d'interessant per a contar-vos. Home, vos contarem per arrancar el programa una història d'estima, de solidaritat, d'ajuda, d'uns xicons senegalesos que viuen en la província de Castelló. El personal, estos xicons que venen de Senegal, arriben conforme poden. La tragèdia també de creuar l'estret, pues, estem veient estos dies que està cobrant-se moltíssimes vides. I quan arriben així a la nostra terra, pues, els homes, pues, fan el que poden. Alguns d'ells se dediquen, pues, a la venda ambulant, tenen una mà en el camp, i en fi, pues, pobres, pues, escolta, pues, fan el que poden. Estan molt units, i resulta que aquest estiu, igual ho recordeu, el 15 d'agost va haver un accident en Alcalà de Xivert i van faltar 5 d'estos xicons senegalesos. Clar, el tema és que, clar, esta pobra gent, pues, no té diners per a... I el cadàver que fem, els cadàvers d'esta gent... Portem a Senegal, clar, la família volia enterrar-los, les famílies tampoc tenen diners. Total, que els senegalesos de la província de Castelló s'han unit, han començat a manejar el tema per les xarxes socials i han arreplegat els diners necessaris per a portar els cossos dels seus germans, perquè ells diuen que són germans, allà al Senegal, i que la família els puga soterrar. En fi, molta gent els ha ajudat, molta gent. Inclús, en fi, corporacions municipals, també de Vinaròs i d'altres pobles, han tirat una maneta. Una història que ens reconforta i, d'alguna manera, pues, si podem tirar una maneta, en fi, és el millor que podem fer. Bueno, més coses. Ens alerten també de que això de que ens passem tantes hores en la pantalla de l'ordenador, és de veres que en l'ordenador tenim tot, és que avui en dia tenim les fotos. És la manera en la que ens comuniquem a través del Facebook. A veure què han dit d'això i d'allò, que si les notícies... Escoltem la ràdio, molts probablement, o alguns estigueu escoltant-nos a través del dispositiu també de l'ordenador. És que en l'ordenador tenim la música, és que ho tenim tot. Però clar, hi ha la cosa de que si mos passem massa hores davant de l'ordenador, mos acabem enganxant. Sobretot, si n'hi ha personal, algú que estigui escoltant-nos, que igual jugueu al tema del joc online. Molt espai, eh? Molt espai en el tema del joc online. Estem parlant de noves addiccions. Està vinculant-se inclús a altres addiccions tradicionals, com podria ser l'alcohol o com podria ser, en fi, fumar marihuana i demés. Hi ha un perfil de nous addictes, ara ho parlarem. I si teniu algun cas pròxim en la família, com seguís? Com s'ajuda a esta persona que té esta addicció? Una addicció tecnològica o addicció, en fi, de qualsevol classe. Més clàssic és l'alcohol o el tabac. Vos tirarem una maneta en esta qüestió i vos ho comentarem en el programa d'avui. Ja sabeu, avui comença la... Bueno, calfa motors, la tomatina de Bunyol, la gran guerra mundial de la tomata. Allí n'hi haurà 20,000 guerreros de la tomata i guerreres arribats de països llunyans, venen de Xina, venen d'Austràlia, xe, és un escàndol. Xe, i no podrem veure per televisió... Ah, no està en Canal 9 i això... I Levante Televisió, pues, a veure, no és que no ho hem intentat, però clar, Levante Televisió també tenim els mitjans i tenim el pressupost que tenim i fem el que podem en funció dels que som. Total, que no hi havia possibilitat de que la tomatina se vegera per televisió. Vet així que hi ha una... In extremis, sí que ha existit aquesta possibilitat i avui estarà amb nosaltres la presentadora de l'event. I on se podrà veure? Ella ens ho explicarà. És a través de... Mira, estàvem parlant d'internet. Precisament, a través de l'streaming, a través d'una empresa que es dedica a donar senyal de televisió en directe als ordenadors, doncs han arribat a un acord i se podrà veure la tomatina. Ella és Xus Lacord. Home, Xus Lacord, jo me'n recordo que ella feia en les falles, feia... sempre estava al costat dels bomberos i del personal allí entrevistant, participava en el matí moltíssim i això. Pues és Xus Lacord, en companyia d'Eugeni Alemany, seran els presentadors d'esta edició molt especial de la tomatina en televisió. I Xus estarà també així, d'ací un ratet, per a contar-nos què és el que hi ha, les novetats. Crec que tenen idea de posar-li, Vicente, a Xus, una càmera d'aixes GoPro, parlant de tecnologia que estem, i ell se n'abaixarà baix. No sé si ell o un altre reporter, i estarà enmig de la batalla de la tomata. I clar, imagina't, com a espectador... Te puedes salpicar, inclús. Clar, tomàquets s'esclataran en la camareta GoPro, esperen que no li vagi per l'aire, i tindràs la sensació d'estar dins de la batalla de la tomaca. Bueno, en fi, serà una cosa xula, i ens ho contarà després Xus, que en companyia Xus Lacord, d'Eugeni Alemany, són els presentadors d'este esdeveniment. I el València, què? Bueno, pues sin novedad en el frente, pel que fa al tema d'Enzo Pérez. Ahir Carlos Bosch, redactor en cap de Superdeporte, ja ens va dir que el tema d'Enzo Pérez, ui, era el dia en què Peter Lim ja li posava i Meriton Holdings, el Lim i tal, Benfica, per a que se fera el traspàs del migcampista, excel·lent migcampista argentí, Enzo Pérez. No obstant, avui en Superdeporte ja ens anuncien, se busca otro Enzo. Estan buscant alternatives en el mercat per si finalment l'operació no se fa. Des d'ara i fins a la 1:05, les novetats que hi hagin al respecte, per descomptat, però les contem en aquest espai exitós, espai, val a dir-ho, del programa de València Abierta de 1:05 a 1:25, en companyia del mestre Vicente el Tito Bau. I per a rematar el programa, ens anirem a l'Altúria, ens anirem a la Serrania, a portar-vos de viatge per paratges, per barrancs extraordinaris, a menjar-nos una bona olla de poble i a veure un bon vinet que en l'Altúria el fan estupendo. Ens anirem de viatge, la nostra secció de recórrer els raconets de la nostra geografia valenciana. Migdia i 39, benvinguts. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Concierto de María Parrado, ganadora de la primera edición del concurso de televisión La Voz Kids en la Plaza de Toros de Requena, el jueves 28 de agosto a las 9 de la noche. Entradas anticipadas, Museo Municipal, Sala de Exposiciones y la Oficina de Turismo por solo 6 euros. Entrada en taquillas, 8 euros. Organiza Muy Ilustre Ayuntamiento de Requena. Más información, requena.es. A ninguna parte ya. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de dances de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna y Una, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Osias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Com vos dien, per arrencar el programa, avui volem contar-vos i participar-vos d'una història d'estima, de solidaritat, de companyerisme. La història comença, desgraciadament, el passat 15 d'agost, un accident de trànsit en la carretera nacional 340, al seu pas per Alcalà de Xivert. Resulta que en el accident moren 5 xicons senegalesos, els cadàvers dels quals han de ser repatriats al seu país, però, clar, la repatriació passava per diners, perquè fan falta al voltant de, pues, entre 20 o 30.000 euros per a portar els cadàvers. Els familiars en Senegal se'ls informa del destí fatal d'estos xicons, però que no se pot repatriar els cadàvers perquè, clar, perquè xicons no tenien els diners. I la història de solidaritat comença quan l'Associació de Senegalesos en Vinaròs comença a manejar-se, comença a recabar la solidaritat entre companys, comença el tema a manejar-se a través de les xarxes socials i, caram, en un temps rècord han aconseguit els diners i pareix ser que pronte els cadàvers d'aquests companys podran ser repatriats al seu país i que les seues famílies tinguin, per lo menos, el consol de soterrar-los allí en la seva terra. Esta història de solidaritat, d'estima, volem compartir-la en un dels integrants de l'Associació de Senegalesos a Vinaròs, que és Damba Conte, en el que podem parlar en este punt. Hola, Damba, què tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, amigo. Pues desde aquí, mira, me arrogo el por parte de toda la audiencia de esta casa, de la 97.7, mandaros un abrazo de verdad. Una enhorabuena por el trabajo solidario que habéis tenido todos los compañeros senegaleses y toda la gente que os ha ayudado. Enhorabuena por la campaña, de verdad, Damba. Sí. Estás bien ahora porque lo que queremos hacer ahora con apoyo de toda la gente, lo hacemos. Es tan difícil para nosotros porque no tenemos fuerza para hacerlo, pero las ayudas de los gente, los españoles, los marroquíes, toda la gente que están en España, están apoyándonos mucho para poder hacerlo. Ahora es el momento para dar gracias a todo el mundo. Habéis recogido, Damba, los 30.000 euros necesarios para repatriar los cadáveres de vuestros amigos, ¿no? Mael, claramente que exactamente no necesitamos 30.000 euros. Lo que necesitamos para mandarlos son 17.000 euros. Ah, 17.000. 17.000 euros. Pero entonces, cuando el momento es tan difícil, llegamos. Nosotros, cada uno, a dar todo lo que tenía, porque los compañeros que están con nosotros somos amigos, hermanos, como mismo, vivimos todos, son 5. Es mucho, no puedo tener tanta fuerza para mandarlo. Cuando llegó el momento, nosotros llamamos al gobierno de Senegal, particularmente el consulado que estás aquí. El mismo es el día de 15, día 16, has subido hasta el Vinaròs, que nos vamos en el juzgado, que has firmado todos los papeles a su nombre completo, porque cada uno de nosotros no tienes familia, aún son las familias, estás lejos, para venir aquí tarda tanto tiempo, y has firmado todos los papeles que puedes, autorización para poder mandar los cuerpos en Senegal. Correcto. Después, nosotros le decimos que al un vez que tienes un caso como así de muerto una persona, nosotros nos llamamos el gobierno de Senegal. Nosotros, cada uno tiene 1 euro o 5 euros para poder mandarle. Porque si es una persona, es 3.500 euros. Claro. Pero este caso son 5 personas. Claro. Lo que queremos que tú, como representante del presidente de aquí, de Senegal, tiene que llamar al presidente y decir que no puedes ayudar para poder mandar los cuerpos. Él mismo dice que no hay ninguna ley de Senegal que pueda ayudar los cuerpos para mandarlo como así, que nosotros aceptamos. Lo que decimos que nos vamos a pedir ayuda de toda la gente para poder mandarle. Entonces, es lo que hacemos nosotros. Entonces, Damba, la situación ahora mismo, los cadáveres de vuestros amigos, de vuestros hermanos, ahora ya con estos 17.500 euros que habéis recogido, sí que pueden ser repatriados. ¿Hay una fecha? No. Lo que pasa es que lo que queremos también que toda la gente que participa a este solidario, sabes lo que pasa claramente, porque nosotros lo que necesitamos que mandar los cuerpos y ayudar los familias, son familias, que cada uno tiene familias, estás corriendo para dar comer, son hijos, son familias, ¿sabes? Entonces, lo que queremos nosotros que tenemos algo para poder mandarlo, algo para poder ayudar a sus familias. Correcto. Aparte de ese dinero, recoger algo más de dinero para ayudar a los familiares allí en Senegal. Sí, aparte de este dinero, lo que tenemos nosotros en el ciudad de Vinaroz solo, de Vinaroz, Benicassim, Beniscola, todo, a esta parte de zona de Valencia, en totalmente es 25.000 euros más 1.000 euros casi. Vale. Es lo que tenemos, 25.000 euros más 1.000 euros aquí. Bueno, pues a ver con si con manera también. Correcto. Entonces, si con esta campaña pues podéis ir continuando sumando el dinero necesario para llevar los cadáveres de vuestros amigos a Senegal. ¿Habéis podido contactar con los familiares de vuestros hermanos, de vuestros amigos que fallecieron? Damba, ¿habéis podido hablar con ellos? Sí, vale. Lo que pasa que cuando nos vamos a mandar los cuerpos, tenemos que sacar el dinero que está en el banco para mandar los cuerpos, poco ayuda. Lo que llegamos todos, lo vamos a repatriar a 5 partes, cada familia a 1 parte. Entiendo. Bueno, pero digo, no hay todavía una fecha. No sabemos si es esta semana, si será la semana que viene, cuando los cuerpos serán repatriados, Damba. No, ya tenemos la fecha. Ah. El cuerpo se va el miércoles, mañana. A las 4, miércoles. Perfecto. Desde Valencia, ¿no? Habrá que venir los cuerpos aquí a Valencia y luego desde Valencia irán a Senegal y será mañana la fecha. Sí, será mañana. Ellos será mañana que se vayan a las 4. Que salgan aquí y llegan a las 10 en Senegal. Perfecto. Muy bien. Damba, de verdad, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por el ejemplo que habéis dado. Vosotros que tampoco tenéis, lo habéis aportado. Y por movilizar a tantísima gente que os ha ayudado para conseguir ese dinero y lo más que necesitáis también para llevar a los familiares. Una historia de solidaridad, de amistad, de hermandad, que es un auténtico ejemplo, Damba, para todos. Vale, lo que queremos decir, la última palabra, que dar gracias a todas las personas que ayudan a nosotros para poder mandar a nuestro compañero y decirle muchísimas gracias. Muchísimas gracias en las comunidades de Valencia, particularmente en la comunidad, en la ciudad de Vinaroz, el presidente del alcalde, aceptamos que ayudamos a hacer todo para poder mandar los cuerpos. Muchísimas gracias a la comunidad de Valencia. Un abrazo muy fuerte, Damba Conte, muchas gracias. Vale, la vuelta de vacaciones y Aqua, según el doctor Gemalski, eminente neurólogo de la Universidad de Spatriava. Después del sol hay que hidratar el epitelio de nuestra piel y después de las vacaciones deberíamos estimular nuestras neuronas. Un capricho o un lugar que nos haga sentir bien es pura autoestima para afrontar de nuevo la rutina. Aqua. After Sun Shopping. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Quiero estar contigo. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261, La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Gran corrida en la Plaza de Toros de Requena. Un mano a mano entre Jesús Duque y Román el día 30 de agosto a las 5:30 de la tarde. Lidiarán 6 toros de la prestigiosa ganadería Fuente Imbro. Precios populares, sol 12 euros y sombra 18 euros. Entradas anticipadas en la Oficina de Turismo, las Cuevas de la Villa, el Museo Municipal o en la Sala de Exposiciones Antiguo Mercado de Requena. Organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Requena. Más información, requena.es. València Abierta. T'escoltem. Migdia i 53 minuts, estàs així en la teua, en ta casa, en la 97.7, recordant que un dia com el d'avui, un dia 26 d'agost, però de l'any 1980, era número 1 en pràcticament tot el món, esta meravellosa cançó, Navegant, Sailing, del gran Christopher Cross. En este ratet i fins a les notícies de la una, anem a parlar de consum de drogues, anem a parlar de noves addiccions. És de veres, no?, que mos passem moltes hores davant de la pantalla de l'ordenador, internet, l'entreteniment online. Ha canviat molt el nostre estil de vida i podria arribar a ser una addicció en si mateixa, no?, estar moltes hores davant de la pantalla o consumint aquests jocs online. També els especialistes han notat que el consum de determinades drogues, diguem-ne, més clàssiques, més conegudes, o l'alcohol o la marihuana, poden anar aparellades al consum també dels jocs online. Això ha fet que canvi el perfil del consumidor. I per això hem volgut este matí posar-nos en contacte amb professionals que treballen al costat de les persones que tenen addiccions i de les seues famílies, a eixir d'esta, en la unitat de conductes addictives de Campanar. Hi ha tot un equip en el que treballa la psicòloga Beatriz Ochando, en la que parlem este matí. Hola, Beatriz, què tal? Bon dia. Buenos días, Chimo. Bueno, cuéntanos estos nuevos adictos. ¿Cuáles son los perfiles que tienen, Beatriz? A ver, nuevos adictos. Yo creo que más que nuevos es que ha aumentado el número de personas que cumplen un determinado perfil. Entonces, lo que nosotros hemos detectado aquí es que la edad media del paciente ha disminuido muchísimo. Vemos gente mucho más joven en la unidad. Estos jóvenes que oscilan en una edad entre 16 y 21 años son personas, bueno, que socialmente se les denomina como los ninis, ni estudian ni trabajan, y son chicos, chavales y chavalas que son dependientes, tienen una dependencia al cannabis, y a los derivados cannabinoides, es decir, y al hachís, consumidores de marihuana. Este es un perfil que ha aumentado muchísimo en este último año y que está generando también el consumo tan extendido, que va a más del cannabis entre estas personas que abandonan los estudios, que no tienen trabajo, está generando un montón de patología psiquiátrica, como son brotes de agresividad, conducta impulsiva, conductas delictivas y sobre todo brotes psicóticos. Porque hay yo creo que la opinión generalizada que el cannabis, hombre, sí, vale, ¿no? O sea, que yo, bueno, es una droga, pero, en fin, vale, sí. Como que miramos hacia otro lado, la toleramos. Y yo no sé si el hecho de que se pueda cultivar en una maceta también en casa puede hacer también que los chicos la consuman más, ¿no? A ver, el problema, lo has dicho tú muy bien, es la permisividad y la frivolización que se hace de esta sustancia, debido a que, bueno, se asocia con lo que tú dices, ¿no? Es algo que puedes cultivar en casa, es algo natural, y eso hace mucho daño. Habría que revisar muchísimo con la sociedad y vosotros desde los medios de comunicación todos los mitos que hay acerca de la marihuana, y cómo se está trasladando solo una parte de lo que supone esta sustancia, la parte positiva, y se está obviando toda la parte que supone un perjuicio para la salud. Fíjate de lo que estabas hablando también, Beatriz, ¿no? De brotes psicóticos a raíz del consumo por parte de estos jóvenes de los derivados. Claro, Chimo, yo quiero apuntar una cosa. Una cosa importante. Un tema es el consumo de cualquier sustancia tóxica que pueda hacer un adulto, con su personalidad formada, con su cerebro ya desarrollado, con su escala de valores, sus criterios, su vida. Y otra cosa es el consumo o la afectación que puede generar el consumo en seres vulnerables como son las personas adolescentes y muy jóvenes. Piensa que el cerebro del ser humano no se acaba de formar hasta los 22 años. Entonces, las secuelas que deja el consumo de cannabis, que, bueno, todos podéis hacer una búsqueda por internet y hay un montón, multitud de estudios con TAC. Las secuelas que deja en los jóvenes son muy graves, muy graves. A nivel del lóbulo frontal temporal, deja una afectación no voy a decir irreversible, pero impide que la persona desarrolle una capacidad de controlar sus impulsos y de tener una conducta reflexiva y planificada. Esto en los jóvenes. Y además afecta al hipocampo, que es la parte del cerebro donde se forma y desarrolla la capacidad de aprendizaje y de memoria, con lo cual te puedes imaginar las secuelas que causa el cannabis. Causa también el alcohol y cualquier otra sustancia, pero en el cannabis lo estamos estudiando últimamente más, y lo que vemos en consulta, y a mí me llama mucho la atención, estoy en consulta con pacientes de 20, 21 años y estoy hablando con ellos y con sus padres y parece que estoy hablando con un niño de 12 años. Porque realmente es que no maduran, impide la maduración. Y luego lo de los brotes psicóticos es que cada vez las variedades que se autocultivan son más potentes y, bueno, a lo mejor un joven o una joven busca un efecto relajante o euforizante, pero se encuentra con unos efectos inesperados, sobre todo si se consume a largo plazo. Y estos efectos a largo plazo pues pueden ser un trastorno del pensamiento episódico, agudo, ocasional, que requiere un ingreso hospitalario, o bien continuado, como es la razón por la cual traen a los niños aquí, ¿no? Los padres, porque ya les ven un cambio de comportamiento que ven que requiere atención. Padres, madres, familiares, adolescentes que nos estáis escuchando, de verdad, tomémonos muy en serio. No, un porrito de vez en cuando se hace el niño, total, bueno. No, no, ni muchísimo menos. Estamos hablando, y nos lo está explicando perfectamente bien la psicóloga Beatriz Ochando, de la Unidad de Conducta Adictiva de Campanar, los daños, algunos irreversibles, que pueden causar en la formación cerebral, en la memoria, puede causar daños realmente. Sí, el desarrollo de la personalidad, en la maduración. Sí. Uh-huh. ¿Hay adicciones, las del cannabis o lo del alcohol, de los más jóvenes, que nos pueden preocupar más, vinculadas a los videojuegos, digamos, a estas tecnoadicciones también que están tan de moda? A ver, vinculadas, forma parte de digamos, del estilo de vida de los jóvenes actuales. Todo tiene que ver. Nosotros las adicciones que hemos visto a medios tecnológicos han sido porque los pacientes llevaban una adicción a una sustancia asociada. No específicamente porque tuvieran una adicción a los videojuegos o a las redes sociales, sino que ya tenían desarrollada una adicción o bien a la cocaína o bien al alcohol o bien al cannabis. Una adicción empeora a la otra. Cualquier adicción tiende a aislarte en tu mundo. Sí. Y en la búsqueda del placer que te produce o la evitación del sufrimiento que te produce esa sustancia. Entonces, tiene relación, por supuesto, porque cuanto más consumes o más dependiente eres de una sustancia, menos vida, entre comillas, normalizada, social haces y más tendencia hay a meterte en este tipo de medios tecnológicos o de realidades virtuales. Y sí que una empeora a la otra. Estemos muy vigilantes, ¿verdad?, con la conducta de los chicos, con la cantidad de horas que se pasan al ordenador, con lo aislados que están y sobre todo si consumen alcohol o cannabis. Uh-huh. Bueno, afortunadamente tenemos equipos de trabajo también aquí, cerca de casa, en nuestra tierra, que nos van a ayudar con el apoyo de toda la familia, que los chicos salgan de la situación como es la Unidad de Conductas Adictivas de Campanar. Dentro del equipo está la psicóloga Beatriz Ochando, a la que agradecemos muchísimo que nos haya arrojado tanta luz y con tanta claridad respecto de esta situación. Drogas en solitario, efectivamente lo que nuestros jóvenes consumen. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros y abrirnos los ojos. Gracias a vosotros, a vuestra disposición, Chimo. You see an image that's sweet, well be prepared, 'cause I'm not that way. Servicios informativos. Última hora, amb la informació, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Què tal? Com estem? Nou cas desgraciat de violència de gènere en la nostra terra. Ha ocorregut esta passada nit en la localitat de la Cantina del Campello. Sí, un home de 90 anys ha matat presumptament la seva dona de 87 anys. Posteriorment, el suposat autor dels fets pues, ha llevat la vida. La dona presentava ferides d'arma blanca, també l'home. Una filla de la parella segur que ha trobat els cossos i la que ha donat la veu de l'arma. Segons fonts de la investigació, no hi havia denúncies prèvies per mals tractes. Este és el quart crim de violència de gènere ocorregut a la Comunitat Valenciana en el que duem de 2014. En tota Espanya són 38 les dones que ja han mort en el que portem d'any. L'Ajuntament del Campello ha decretat un dia de dol oficial. Què diu el Ministeri? Que ha pujat els diners de les pensions en la Comunitat Valenciana durant el mes d'agost. Bueno, i un percentatge d'un 1,5%. No sé si s'haurà notat en la butxaca dels pensionistes. Pues, segons les dades del Ministeri de Treball, s'ha notat un poquetet, perquè, per exemple, si analitzem el tema de la pensió mitjana de la comunitat, que és la que, diguem, replega tots els tipus de pensions, pues, diríem que així la comunitat és de 803 euros, davant, això sí, dels 872 euros de la mitjana espanyola. Ha pujat un poquetet, un percentatge no arriba al 2%. Però encara la trobem per aquestes dades, sí. 70 euros al mes més baixa de la mitjana d'aquesta de província. Esta és la pensió mitjana, però és que si analitzem la pensió mitjana de jubilació, també és inferior, perquè així la comunitat està al voltant del 911 euros, però a la conjunt nacional supera els 1.000 euros, està en 1.001 euro de mitjana. També està per davall la pensió així en la Comunitat Valenciana. Són dades en respecte pues, a les despeses de pensions que han augmentat una xifra rècord, diu el Ministeri de Treball i de la Seguretat Social, que han superat els 8.000 milions d'euros, i això suposa un increment del 3% respecte a agost de l'any de 2013. La Guàrdia Civil ha rescatat una conductora en el terme municipal de Cortes de Pallars. Sí, el fet és curiós perquè la informació la fa pública avui la Guàrdia Civil, una dona de 49 anys que estava perduda, estava desorientada, una zona muntanyosa. El fet és produint el passat 22 d'agost. Fou la mateixa dona la que va cridar per telèfon als agents de la Guàrdia Civil, però hi havia poca cobertura a la zona i es va tallar la crida, no va poder concretar més. No? El cas és que es posa ràpidament en marxa el dispositiu de la Benemèrita. La van trobar pues, al voltant de les 8 de la vesprada, dice 22 d'agost. Segons el testimoni de la dona, es va perdre quan va sofrir una avaria al seu vehicle, va punxar una roda quan estava anant per aquesta zona de Cortes de Pallars, una zona muntanyosa, i no se li va ocórrer altra cosa que abandonar el cotxe i entrar-se en muntanya endins a peu, no? Això va fer que es perdera i es desorientara. Immobilitzen 60.000 quilos de garrofes en la Vall d'Uixó en no demostrar-se el seu origen. César ja venia alertant-nos fa setmana unes setmanes sí. De l'increment del preu de les garrofes. Podria estar precisament en lo atractiu del preu, és el fet d'este, bueno, esta immobilització. 60.000 quilos de garrofes. Són molts, són molts quilos de garrofes. S'han immobilitzat un magatzem de la localitat castellonense, de la Vall d'Uixó, com estàs comentant. I, de fet, tot ve arran de lo que comentàvem ja la setmana passada, no? Que el preu de les garrofes havia pujat un 20% en lo que portem d'any. Un fruit, diguem, que degut a que cada volta són menys els llauradors que tenen animals, com aques i cavalls, per tal d'alimentar-los en garrofes, pues sempre s'ha anat perdent, no? El que passa és que els últims anys este producte, les garrofes, han anat emprant-se en productes alimenticis i també en productes estètics. Això ha fet que pujara, que enguany, i degut també a la qualitat que té el producte enguany, hagi pujat el preu, i també això ha provocat que la Guàrdia Civil pues, hagi incrementat, intensificat els controls, i en un d'aquests controls pues, han immobilitzat aquests 60.000 quilos de garrofes a la Vall d'Uixó. Te recomanaré un disc que potser conegues, un clàssic de Remigi Palmero, que potser conegues, un clàssic del rock valencià, que és aquella cançó que diu quina olor a garrofa que fa. Ah, bueno, sí. Igual, sí, ben que sí. Vicente Alventosa, que maneja els clàssics del rock valencià, podria tindre ahí de capçalera per a parlar d'aquestes qüestions. En fi, prenem un poc el tema de la garrofa, si vols, una miqueta d'ironia i un somriure, però la veritat és que, en fi, a este home la Guàrdia Civil li ha dit, vostè on va... en aquests 60.000 quilos de garrafes no siga que els hagi furtat. Che, el resum de l'horatge podria ser, che, tu, quina ponenta. Però si estàs fixat, però, en fi, més detalls. Sí, sí, ponenta, que és la que està fent que pugen, i a més, de forma important les temperatures, així, a la ciutat de València. Estava mirant jo el termòmetre abans d'entrar, Ximo, està marcant ja els 35 graus, que la temperatura prevista Cristo, per avui... Cristo, la mare de l'Almolaima i la puríssima xiqueta. 30... Ahir t'avançava jo, dic, no sé si s'haurà equivocat, l'Agència Estatal de Meteorologia... Estic maniós, sí. Però marca 40-41 graus per al dia d'avui. Això ho diem ahir, no? Sorprenia un poc també així a broma, però no, perquè en alguns punts de la província de València va estar fregant aquests 40 graus, sobretot a l'interior, Ontinyent, en Requena, així al litoral, doncs estarem... La pressió era de 35 graus, però ja els hem alcançat així en València i en Gandia. No t'estranyi que cap allà a les 3 o les 4 puja un poc més la temperatura. De totes formes, s'ha sortit el vent de ponent com a conseqüència de l'entrada d'una massa d'aire càlid procedent d'Àfrica, que vam tindre les temperatures elevades avui, perquè demà la cosa diguem que es normalitza un poquetet. No? Seguirà fent calor, però no tanta com avui. Demà baixant les temperatures degut en part també a que deixa de bufar el vent de ponent i que entrarà el vent de llevant ja. Ai, eixe llevant, que bo és. El llevantet, Ai, que fresquet. Sí, senyor, que bo, sí, senyor. Ponent, és que realment és terrible. Sí, el llegit que emet diu que a partir de les 6 de la vesprada ja podien dir que ja se serà este vent de ponent i la temperatura anirà camaine, girant camaine. Poquet a poquet. Toca, a ponent ja saps, avui a fresquet i calent, Podes vi calent, ni fent ponent ni sense, però de la via fresca te prenc la paraula. Més info a les 2, gràcies, adéu, César. Adéu. Au. We'll be right back. periodista deportivo? Por supuesto que sí. Es un veterano, es un viejo sabueso de la cosa futbolera desde hace ya algunos, no muchos, no algunos lustros, algunos lustros. Y es accionista mayoritario de El Agua de Cortes de Pallás. Es un tipo que ese aspecto tan, usted ven en las fotografías de sus, en fin, magníficas columnas en Superdeporte, lo pueden encontrar en Levante también, ofrece en su fotografía un aspecto lozano, un aspecto terso en su piel. Esto es porque consume mucha agua de Cortes de Pallás. Hay que estar hidratado, señor Rovira, y más si es usted periodista deportivo, y más si le ha tocado hacer por estos lares, por la valencia de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está cayendo una ponenta que el deu, Bau. Por la ponenta y por los sustos que te pega el Valencia permanentemente, que nunca sabes qué va a pasar, si venden, si no venden, si compran, si no compran. Bueno, está la cosa ahí. Yo leía, que pues es verdad que Twitter no es como fuente de información, no es muy fiable, pero parece ser que por lo menos en Bankia hay cierta tranquilidad y todo aquello se va a ir arreglando poco a poco. Ya quisiéramos que estuviera arreglado, porque usáis que eso hasta se mezclar que la Cuaresma. Pero bueno. Sí, bueno, parece que los abogados de una parte y de otra pues van ultimando contratos, haciendo ventas. Recordemos fundamentalmente que queda una semana para cerrar el plazo del mercado de fichajes, que es lo que al fin y al cabo lo que más le puede interesar a la gente. A mí, pero es más pejiguero que un abogado de Meriton. Exacto, exacto. Es que sabes que miren hasta Stanley Starañena. Bueno, que lo de Enzo Pérez parece que se difumina, se diluye, o como dicen los compañeros de Superdeporte, pende de un hilo cada vez más fino. Ayer le sacamos casi la portada al señor Carlos Bosch. Se resistía como gato panza arriba, pero al final tuvo que escupirla, y el escupitajo con perdón. Pues es que Enzo cada vez está más y más y más lejos del Valencia. Eso es una realidad. ¿Es para rasgarse las vestiduras? Pues tampoco. No. En el mercado hay más futbolistas. ¿Hay más futbolistas? Pues claro que sí. Pues claro que sí. ¿El Valencia ya tiene un buen equipo? Sí. Claro. ¿Que vendrá más gente? Seguramente. ¿Que no viene Enzo? No pasa res. No pasa res. Tenemos. Nos habíamos ya. En fin, nos gustaba el perfil de Enzo, nos gusta. No está. Qué puñetas. No vamos a decir que era un crack hace dos días y ahora, bueno, vale, tampoco era para tanto. No, es un futbolista. Como la combo de un pino. Bueno, estamos haciendo un poco de gabinete de prensa en la sombra del Valencia. Vamos a ver, que no venga Enzo, queramos o no, es un pequeño disgustillo para la afición del Valencia. ¿Por qué? Porque realmente este sí que era un referente. Es un jugador enorme. Se ha lesionado en el Benfica, sabe el que ocupa el mismo puesto que él, y los del Benfica no bajan. Y yo no sé si Lim ha puesto mucho empeño, pero la reunión que nos anunció ayer Carlos Bosch ha quedado suspendida. Y si eso queda suspendido, poco acuerdo van a llegar. Sí, usted habla de aquí lo pone en un Superdeporte, un tal Amorim, que era el que hacía las veces también, o el otro 8 que tiene Benfica, se ha lesionado, parece que la rotura de ligamentos. Que ahora les llega el derbi ahí, el Benfica Sporting, que eso es un derbi. Cuentan con Enzo. Bueno, cuentan con Enzo y yo. Damos fe mala idea de que no está, pues el que no está nos encuentra. Lim, el tema es que la reunión la ha aplazado y parece que están otros temas por la cabeza. ¿Tiene otros temas? Algo de hoteles he leído por ahí. Ostras, en Levante lo he leído, pero con fruición. El compañero Pau Fuster, el titular es el hotel del fútbol que construye Peter Lim. Está al costado del estadio del Manchester United y es un hotel, en fin, tematizado. ¿Sabe usted cómo Las Vegas? Eso es como Las Vegas del fútbol allí en Manchester. Voy a llamar a Lei Jun, porque espero que esté en la sala Mario Alberto Kempes. Por favor. Por favor. Si no, no compra el Valencia Lim. Yo creo que está tematizado del Manchester, no del mundo del fútbol, del mundo mundial. No lo sé. Con que te les da Pau Fuster y les comentem. Y en fin, el felicitem realmente que ha firmado un parell de planes muy en Levante. La de 10 partidos clave para en un Espíritu Santo también es muy buena. Pero oye, este Lim está. Claro, es que esto es ojo a visor. Hay un ojo que lo tiene más a visor que otro. Pues tú le miras a Peter Lim y de los dos ojos hay uno que le va más a visor que otro. Pero el tío para los negocios es un fenómeno. Che, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Qué beso paseo, ¿eh? Qué beso paseo. Este rato hemos donado alegría. Y a ver, treu vosotros, hemos contado la última hora, es una pasada. ¿Este que está fent allí en el... Está construyendo un hotel tematizado del Manchester United, pero para fans del Manchester o para cualsevol que voy a ganar allí, si anem Bau y yo ahora cuando tenga que construir, no tienes por qué ser de soci del Manchester ni res, ¿no? No, ahora en la época de la personalización, lo que ha visto el pròxim amo del València, pues és això, no? El fet de veure un solar al costat del camp del United, on no hi ha hotels propers, i diu, bueno, dir, per què no fer un hotel si així ve gent de fora també, i inclús gent d'Anglaterra, que no és de Manchester i que es queda a dormir per veure després el partit, és a dir, per què no li donem algo diferent, que és com una experiència més futbolera, no? I no es fa de massa del Manchester, però sí que han participat en l'accionariat certs jugadors del passat, no? Pues com Ryan Giggs o Nicky Butt, Gary Germán Neville. Caram, és una experiència important. Caram. Este tío, el límite es un lince, porque lo que hace es un negocio que es montar un hotel y se monta una operación de marketing estupenda. Lo tematiza y encima coge de socios a los jugadores. Es un fenómeno. No, al final es un poco que fer propi també als propis jugadors del Manchester United, no? Per a que servisca de reclam. I l'experiència d'estar en l'última planta i poder pegar unes balonades, pues la veritat és que això té que donar goig, la veritat. Balonades com... Ah, que vols dir que en el terrat... No, en el terrat està previst un camp de futbol. Un camp de futbol allà dalt, sí, que tio. Igual com la pista de tenis a l'hotel d'Abu Dhabi, que sempre ve mal a l'internet, pues de futbol. Que te pensi ser tan cala la pilota a veure qui va con ella, però... I és cierto que usted se ha jugado una paella ahí en el terrao ese, con Mata Pau Fuster cara a cara? A veure... Yo me la he jugado en Silva, que es campeón de liga. Ah, vale, oiga, pero es del City o del United. Hay que ser del dos. El hotel no es de ningún de los dos. Es de Peter. Es de fútbol, claro. Està allà en Manchester i que vull para que queda a prop de l'estadi del United, que sí que de veritat és un exemple d'empresa rentable. I al final, lo que están mirando, ¿no? Digo, bueno, si en el proyecto del futuro estadio en Estalla, on també hi ha un projecte d'hotel, sí. Pues, amigo. Jo no descarte que així es faci algo semblant. Ah, tu ja estigues la punteta. Però la veritat és que la idea de l'IC no és vindre així a fer negocis immobiliaris, no? Però bueno. Vale. Però podria ser que s'ho plantejara. Ah, la situació és la mateixa. És a dir, un hotel al costat de l'estadi de futbol. És a dir. I usted cree que... Per què no explotar-ho? Usted que està tanto de actualitat com jefe de secció de futbol del Mercantil Valenciano, llamado Levante. ¿Usted cree que Enzo Pérez tendría habitación en ese nuevo hotel al lado del Nou Mestalla? ¿O lo descarta? O lo ponemos de botones. ¿Ya qué pasaba usted por descartate aquí? Descartate del fútbol, no os puede descartar res, pero sí que ya le han dit al propio jugador, ¿no? De que están mirando alternativas. Ahora, si no puede esperarse fins al último día y que después no arriba un acord, porque es que daría sin ser un miscampista més, que és el que vol l'entrenador i el que vol la direcció. Senyor Fuster, al grano, ¿viene o no viene? Difícil, molt difícil. Si lo dice el señor Fuster, no compren camisetas de Enzo. No compren camisetas. Estem a 26, és de veres, és que queden 4 dies. Avui tenim que aclarir-ho tot. Un abraçot, Pau. Gràcies. Vinga, adeu. Gràcies. Adeu, bonico. Che, qué fenómeno. Ah, pues la idea de que montaran a Trotoleta, si no debéis estudiar... Que lo ha dejado caer el Fuster... Ay, mira, no lo he preguntado porque veo que este es que es un lince de Singapur. O no sé cuál es el animal más significativo y con mayor vista de Singapur, no sé. El gato singapurí. Es un gato singapurí. Parece que está negociando con un banco singapurí, aunque yo leo también singapurés. Usted me corrigió un día de que el topónimo era singapurí, pero yo leo por ahí, tal vez incorrectamente. No. Nosotros hablamos singapurés. De singapurí en homenaje a los aforauis. No es por otra razón. Además, aquí se puede denominar como queramos. Correcto. Bueno, pues como hemos cerrado el asunto con Pau, es verdad que quedan 4 ratos para que se tanque el termini, 31 d'agost se tanca el mercat i les entrades i les eixides encara estan per aclarir. Hi ha situacions que estan un poc enquistades, no? Lo de Elder Postiga, que parecía que Méndez lo iba a colocar en un place plus. Escolta, se habla del Llevant. ¿El de la Llevant? Se habla del Llevant, un run. Pero eso... He leído también publicado que se podría ir a la Premier League, o no sé si la Premier o la segunda de allí, a un tal Chesterton. Hay alguien que está informado de eso al dedillo y que además nos puede hablar de Rodrigo, ¿Sabe que Rodrigo tenía... Rodrigo. Como bien dijo usted, brasileño, como bien dije yo, hispano. Sí, es decir, está bien dicho. Hispano-brasileño. Sí, nos comentó que ese, el báquiche que va a pegar en el Sánchez Pizjuán allí, en la clavícula y tal, tenía el músculo una miqueta tocado. ¿Y qué le ha pasado esta mañana? ¿Esto es grave o cómo está el tema? ¿Nos informamos? Venga. Mari Carmen Ayar. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vais? Muy bien. Bueno, ¿tenemos que estar preocupados por esta lesión de Rodrigo o, en fin, evoluciona favorablemente? Evoluciona favorablemente, yo ya he entrenado prácticamente con normalidad. Me alegro. O sea, que ayer exageró el señor Rubí. Exageré, pero si lo contó usted, vamos. Este Gallar, tú que lo conoces bien. Este cuando no le interesa, te endiña la peladilla a ti, ya. Claro, cambia de tema. Que lo hacemos de bueno. Ahora entrenado. Que había cierta preocupación por si fuera, en fin, un esguince... fuera una lesión mayor, pero ya tú nos tranquilizas, estará para el viernes contra el Málaga, sí, sin problema, ¿no? Sí, no hay ningún problema. En principio, tanto el cuerpo médico como el cuerpo técnico piensan que el jugador pueda estar perfectamente a disposición, ya entrenado con normalidad. Genial. Y en principio no habrá problema. ¿Los apartados siguen apartados? Sí, siguen con su dinámica habitual. Hacen la primera parte, el calentamiento con el resto del equipo, y cuando ya empieza a trabajar algo más de fútbol, de cara al partido, van aparte. La aspiración del uno siempre es que él no va a trabajar con jugadores con los que no cuenta para el partido. ¿Y a Pereira al apartado también? No, Pereira con el grupo. Amigo, ojo al dato. Y esto es aquí se abre una luz de esperanza. Bueno, recordemos que son Viera, a ver si se cierra esto, a ver si nos lo cuentas, Mari Carmen. Lo de Jonas, que ahora nos contas también el interés que tiene Unai, pero no sé cómo estará el tema. Y Elder, que son los que está la cosa más chunga. Pero ¿qué pasa con Joao Pereira? Y Vinicius, que lo adelantó Superdeporte, que ya oficialmente está en Lieja. Vinicius de Moraes. Sí, pero tanto el caso de Vinicius como Guardado también entrenaban con el resto del equipo. Tampoco habían sido apartados, no, en ningún apartados momento. Es muy el mismo bien caso que Joao Pereira. Su futuro está ahí en el aire, hasta el último momento va a estar pendiente, pero sigue entrenando con el grupo. Buena señal, siguiendo la estela del artículo, que seguro Mari Carmen ha leído con la misma fruición que yo, o similar. Que, claro, el apunte que nos viene haciendo Bau durante varias semanas es decir, escolta, ¿y Peque está chuan de titular Antonio Barragán? Si defiende como defiende y luego mete los centros que mete, Joao no nos aportaría más. Caray, es el titular de la selección portuguesa. ¿Por qué le ha pasado a este chico? ¿Por qué le ha apartado? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu teoría, Mari Carmen? Pues yo pienso que lo que sí que es un jugador que tiene alguna oferta de mercado, el Valencia ha visto la posibilidad de que pueda salir y en ese momento uno decide apostar por Barragán, más allá de que, según cuentan, el jugador Barragán le ha gustado bastante a Nuno en esta pretemporada. Entonces yo creo que ellos ven la posibilidad de sacar a un jugador que tiene una ficha alta también y que tiene ofertas en el mercado, que algo se puede sacar por él, que le queda un año de contrato. Pero el Valencia ya se lo comunicó al propio jugador, que si no hay ninguna salida, él es un jugador más de la plantilla. De hecho, está entrenando con normalidad. ¿Pero entonces tú crees que en este Valencia que se está construyendo es mejor hacer negocio vendiendo a un futbolista que hacer un buen equipo, más competitivo? ¡He ahí la dualidad! Fíjate cómo... Claro, ¿cómo te la ha tirado? A ver ahora cómo la rematas. Son situaciones de mercado. Joao le queda un año solo de contrato y es un jugador que tiene, no recuerdo mal, 31 años. Jovenet. Claro, no es la misma situación que la de Barragán. Mari Carmen, yo es que como he escrito de Joao tengo que defenderle. No, si a mí también me gusta como jugador, pero luego es una decisión del entrenador. Si le gusta más Barragán, pues... Eso es imposible. Es verdad que cortocircuita algunas veces en el campo, como hemos comentado aquí, y no sé si fuera también. Y a lo mejor esa mentalidad tan excesivamente agresiva le ha sacado un poquito de los planes. Pero es lo que comentaba Bau también estos días, oye, para eso está el trabajo aquí de Nuno, para reconducirle. Además, si falan portugués, ellos falan portugués y se tienen que entender entre ellos tampoco. Yo creo que se va a quedar y va a rendir. Perfecto. Sí, Joao es un jugador que dentro del grupo, el buen ambiente que hay, es uno de los que tiene un buen rollo con los demás, es uno de los portugueses y el ambiente en Paterna es bastante bueno entre el equipo. Claro, incluso para lo del agua, eso creo que ha nominado a Bezo y André Gómez, me parece, o sea, que más al final se van nominando todos, hasta Peter Lim está nominado. ¿Por quién? Por Méndez. ¡Qué pelotilla! ¡Pelotilla, Méndez! Sí, le ha echado ahí... Y también al jeque del City. Al jeque del City. A mí no me nomina Méndez. Bueno, vamos a ver, ¿cómo crees que va a evolucionar lo de Jonas? El Sevilla realmente ha hecho una petición por Jonas razonable. Nos van a pagar por lo menos un kilito. ¿O se lo quiere llevar gratis Unai a su Sevilla? Pues desde Sevilla apuntan a que se lo quiere llevar gratis. Y al principio el Valencia no está dispuesto a dejar salir al jugador gratis. Eso a día de hoy. Igual el lunes por la noche igual se lo piensan de otra manera. Porque en principio el Valencia incluso hablaría de darle la carta de libertad al jugador. ¿El mercado se cierra el lunes a las 12 de la noche? El lunes a las 12, sí. Y ahí el domingo es 31, pero festivo. No sé si irme a las oficinas de la Liga de Fútbol, porque ahí hay un... Ese lunes a esas horas hay un tergemaneje de última hora espectacular. Muy bien, bueno, pues veremos si Jonas finalmente recala en el Sevilla, también si se aclaran las salidas de Elder y de Viera. Simplemente una cosita, Mari Carmen, para la gente que está emocionada con su equipo, con ganas de todo, ahora ya no son de Enzo, ya no les gusta Enzo, pero si quieren ir a ver a su equipo, quieren aplaudir a su equipo, mañana tienen ocasión. Sí, mañana es una novedad de hoy. El Valencia ha comunicado que mañana hará el entrenamiento a puerta abierta para la afición y será en Mestalla. El que quiera ir a las 9 de la mañana, abren las puertas de Mestalla y se podrá ver el entrenamiento completo del equipo. De categoría. Luego almuerzas en el bar allí de Mestalla, que se almuerza muy bien. Unos blanco y negro es bastante razonable. Hombre, es una buena oportunidad para ir a Mestalla. En Mestalla. Paterna viene mucha gente a los entrenamientos, luego se quedan a... buscar los autógrafos, una foto con los jugadores, y la verdad es que en este verano se ha notado mucho la afluencia de público a la ciudad deportiva. Es una buena iniciativa del Valencia abrir Mestalla para que todo el mundo pueda verlo. Y el Mestalleta, que jugará también, ¿no? En sí, el domingo jugarán, porque el estadio de aquí de la ciudad deportiva todavía no está del todo, cambiaron todo el césped y todavía no está al 100% y prefieren de momento jugar en Mestalla. Fenomenal. Vaya ponentá que está cayendo también ahí, ¿no? Sí, hoy han pasado calor los jugadores. Los chicos hoy se habrán tenido que hidratar convenientemente. Perfecto. Sí, ha sido casi 2 horas de entrenamiento, o sea. Que... Ah, pues. Venga, buen tute en uno, sí, señor. Hora y media larga, sí. Muy bien, Mari Carmen. Y esta gracias. Tarde repiten, ¿eh? Te la di ya. Un beso fuerte. Hasta luego. Adiós. Chao. No me digas que no, que los blancos y negros de Paterna. ¿Cómo? Es que no me acuerdo, estaba tratando de recordar cómo se llama el muchacho que lleva el tema del bar y está muy bien. El papi. No me sale. Esto es, muy bien. Exacto. Es usted un clásico. Pero mire, yo trabajo en Valencia, señor Rubillán. Ah, es verdad, el papi. Por los blancos y negros del papi, con una clarita y unas olives sacadas, es un almuerzo muy bueno, sí, para mañana ir a ver a Paterna. Si es usted valencianista de pro, es blanco y negro y zumo taroncha. Nuestros colores blanco y negro y taroncha. Jesús de taroncha me lo parece de postre. Si bueno, yo blanco y negro, cacao, tramusos y oliveta. Vamos, ortodoxia. Bueno, ¿qué me cuenta de...? Y un crema de chima pura. Hombre, esto ya es rematar el almuerzo opíparamente. Y a casa. Como cualquier singapurí haría, efectivamente. Óigame, en el Levante, ¿cómo están las cosas? ¿Hay preocupación por Diop y por Vintra, dicen? Sí, para ver qué va a suceder con ellos. Vintra, sobre todo Diop, que es siempre la gran duda. Sabe que no jugó el primer partido. No podía. Diop decían que podía ser una ficha de dominó en la operación de Enzo Pérez. Porque si, no lo sé, en algún sitio lo he leído, si finalmente hacían efectiva la opción de recambios, el Valencia se hacía con Enzo Pérez, el Benfica hacía efectiva una opción de recambio, no me diga usted dónde estaba esa opción de recambio, y ese equipo, que probablemente podría ser un equipo griego, se haría o estaría interesado en Diop. Estas cosas de la carambola del mercado, probablemente algo de esto pueda ocurrir, pero bueno, Diop. Pero sobre todo Mendilibar lo que está es preocupado porque quiere saber con quién cuenta ya, quién tiene ya, qué va a pasar con Juanfran, qué va a pasar con el lateral, necesita un lateral. Recordemos que ha empezado la liga regular y ahora visita un campo duro como es el del Athletic Club. Que además palmó el primer partido injustamente porque le anularon ese gol de empate. Ahí era un golazo. Metió un golazo de cabeza y que seguro que van a morder. Bueno, y en cuanto al básquet, vaya paseos que se está dando España en los partidos amistosos, es verdad, pero de preparación del Mundial. Si es a tenor de los amistosos, vamos, vale, nos colgamos el oro, pero seguro. Vaya paliza Argentina, 86-53. Es un disparate, que Argentina es una selección fuerte. Sí, sí. Hay que decir que solo quedan 3 días para el debut de España contra una potencia como es Irán. Es decir, que si a estos les hemos ganado de 30, a esos de 60, y que los hermanos Gasol y Vaca ayer hicieron un partidazo redondo. Tremendo, tremendo. Gracias, Mau. Un abrazo. Este verano come y cena de cine en el Centro Comercial MN4 y conseguirás entradas a 2,5 euros para disfrutar del mejor cine. Consulta las bases en mn4.com y en el puesto de información. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de dances de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Valencia Abierta, te escuchamos. Este tema trayero y rockero, perquè en el seu dia va ser sant i senyal d'una festa, és la Tomato War, com la coneixen arreu del món, però arreu. O sigui, no sé si heu tingut ocasió alguna volta de passar-vos per Bunyol el dia de la tomatina. Allò és la Torre de Babel. Allà n'hi ha personal de totes les edats. En la vida visió tants australianos, bueno, en la pel·lícula del Cocodrilo Dandy i allà en Bunyol. Vull dir, n'hi ha uns australians allí, però una cosa bàrbara. Vos contaré una mínima anècdota personal. Este matí estàvem en la redacció i piticlin, piticlin, ¿quién? Sí, esteu ahí en la redacció, sí. És que llaman de la Índia. Diu, ¿cómo de la Índia? De la Índia hindú, de la Índia de... Che, de lo de Gandhi i tot això. No, sí, sí, de la misma Índia, d'una emissora de la Índia que quieren hablar con vosotros, che. Parleu inglés y tal, y bueno, más o menos, total, que es una emisora de Bombay, no, en una otra localidad, imagina, allí en la India podrá ser, pues tendrá 9 millones de, ¿qué era, Kashmir? Ay, no me recorde, bueno, total, una emisora que es diu Red FM, y els ha fet gràcia el tema de la tomatina, imagina't, a la India, pero... I total, que la xicona m'ha estat un rato parlant dels orígens i com era allò i tal. Two Angry Guys, i jo vaig contar un poc, Two Angry Guys, perquè comencen a tirar-se allí tomatos i deixes l'origen i tal. Total, que la tomatina, i què passa en la tomatina? I si no podem anar, què passa? No n'hi ha ninguna tele, ja sabem el que ha passat en la televisió autonòmica. I vosaltres en Levante no heu pogut... Vosaltres som modestos, fem el que podem, ens dediquem a la informació local, fem els nostres paràmetres, no podem arribar a aquests pressupostos i aquestes coses i tal. No vas veure's per la tele? Sí! A través de streaming en els ordenadors podreu veure-ho. I a més, en dos presentadors, bueno, uno de Sueca, que és patrimoni... Està, en Sueca tens l'arròs, en fi, algo més, que ara no... Bernat Ibaldoví, home, per l'amor de Déu, Fuster, lleugant alemany. No, en fi, grans monuments de Sueca. I de Torrent. Home, en Torrent tens el ball de Torrent. Que torrentins il·lustre, que no m'ho he preparat això, home, però una torrentina que és una és un torbellino, davant i darrere de les càmeres, que ha fet de tot. En el millor sentit, però ella se posava el disfraç de bombero. Se tenia que tirar de l'helicòpter, se tirava de l'helicòpter. En la tomatina se pastrava de tomaca, clar que si estem parlant de Chus Lacord, ladies and gentlemen. Sí, què tal? Com estàs, Chus? Molt bé, Ximo, moltes gràcies per esta pretensió de presentació, eh? Ah, jo estic així tan a gust en tu. Te veig estupenda. Ai, sí, estic estupenda. És que pa què queixar-nos, I no? Que va, sí. Si estem estupendos. Ai, em fa il·lusió així parlar en tu, als micros... Ai, m'agrada. Això de tornar al periodisme així més en directe. Ara, igual, clar, este recorda... Esta xiqueta que feia, senyora Maria, en el matí contava tot lo de l'Alqueria, esta xicona tan templat... sí, ai, quina gràcia. Bueno, pues ella i Eugènia Alemany aneu a presentar una edició molt especial, la 69, per cert. La 69. Ojo, ahí, el dato. Per streaming. A veure, què aneu a fer? A veure, el que anem a fer, estem... Uf, Eugeni i jo som molt de la improvisació. Aleshores sí que hem de seguir unes pautes, perquè per això és una retransmissió en directe, però por et en fa el que puguem fer entre els dos. De moment ja estem els dos estudiant molt, en tots els idiomes que podem, dir tomaca, tomatina, festa, lánzame, no me lances, tot això, buenas tardes, buenos días, tot això ja estem assajant en molts idiomes. Jo vaig per la F de finlandès, vull dir, en can queda. No me faig ara que diga res en tomaca japonès en ni res d'això. La guerra de la tomaca en finlandès. The way. Okay. Eixa, però m'ha quedat per ahí, per la F, me l'ha vingut ja cap a silla, no he pogut estudiar més, però esta espera continua estudiant, perquè hem de traure tots els idiomes per a tot el món. Ja saps, Tomi, que els idiomes a mi m'encanten. És bàrbaro lo de Buñol, tu que has estat, i a més has estat dalt d'un camió, posant-te de tomaca fins dalt. Però dic jo que... És que és una torre de Babel, és que n'hi ha allí, de personal. De tot. Bueno, i xinos, orientals. Bueno, és una barbaritat. Tots, és que venen tots. Han organitzat un comboi, saps lo que això? I entonces venen tots, fan a la tomatina i ja se'n tornen. Allí és festa de turisme de que se tanca el país i ja venen tots a la tomatina i després se'n tornen. Això, jo crec que n'hi ha més xinos i japonesos així que allí. Sí. És brutal, però a més una cosa de dir que la tomatina... I ara parlarem de la retransmissió com va ser, perquè va ser molt divertida, però allí ja estan en festa dos dies, per lo menos 24 hores al dia, en festivals, en música, en la tomatina infantil, en tot. Vull dir, és que allà el poble no para. A Irving eren els Fun Kiwis, que és una banda que van a fer el Tomatina Sound Festival, en Secretos i Pink Noise i no sé què. I he parlat també nostres de la Tomatina Sound Festival. Digo, es que hoy es una... Hoy es una noche muy especial en Buñol, si no comparen ells. Diu, porque hoy es la Empalma. Això com és de nombres que no dormimos. Ah, bueno, que també. Total, que n'hi ha un ambientazo de festa tremendo. A veure, conteu-me com serà la retransmissió. Jo m'obric l'ordenador. Exacte. I què tinc que fer? I tens que posar-te a la web oficial de la Tomatina, que és la tomatina.info. Entres allí i veuràs que n'hi ha un enllaç, veuràs directament, i allà apareixerem Eugeni i jo al voltant de les 10 del matí i apareixem en l'Ajuntament. Allí estarem nosaltres, donarem la benvinguda, presentarem un poc per a la gent que encara no ha vist. Però és gratis, no és una cosa de pago. Jo entro en la... Això, Ximo, això ho pague jo. Això ho pague vosaltres. Això ho diria Eugeni, no? Això ho paguem vosaltres. És de bades. Tan sols tens que preparar-te algo... Mira, estem en ona de calor, no? Pues te prepares algo fresquet, un granissat o algo. Correcto, un Bloody Mary. Un Bloody Mary. Seria lo bueno, más adecuado. Claro, vamos, que ràpid has estat ahí, eh? I entonces tu obris el ordinador, et connectes ahí, li dones al play i ja pots estar dos hores gaudint de la tomatina, de la prèvia i de la post. I de quina manera? Pues pràcticament serà com si tu estigueres allí, però sense pringar-te. I qui es va pringar? Pues espringas de vosaltres. Nosaltres estarem primer al balcó de l'Ajuntament, parlarem amb gent de la festa, amb veïns del poble, amb gent que ha vingut des de fora exclusivament per a viure la tomatina, i una vegada estiguem, i una volta estiguem ja allí, tal volta algú dels dos s'atrevirà a baixar els camions. Jo dic que és una experiència brutal. Hi ha gent que diu, ai, que asco, és que això pringa, és que no. Si no estàs allí no saps el que és rebre tomatades, tirar tomatades, de veres que és una sensació, una aventura super divertida. Aleshores volem això. I com farem que Ximo Rovira des de casa o des de si la redacció estiga com llançant tomàques? Pues una càmera especial que ens posarem, es diu, és com una GoPro per a la gent que conega. Entonces poses la càmera i és una càmera totalment subjectiva. Ahí tu sí. La portes com els mineros. Jo la porto com els mineros. Muy bien. Ahí, tomata la... que terren, tomata que va la càmera. Tomata que va la càmera. La que tu tomata tires... que jo llance, tomata que es vorà, clar. I a més bien. Podrem dedicar tomata a això. Hasta tomata! I anem dedicant tot. Hasta tomacal i la dediques. Claro. Molt de cariño. Bueno, sabeu que hi ha un estudi de creatius així en València, que són, els tios són uns fenòmenos, a més dissenyen i bueno, fan de tot. Són, en el millor del sentit, ho dic, culs inquiets. I esta quadrilla forma part també de l'organització de la Tomatina, que són Socarrat Studio. Un dels socarrats és Vicenç Sanfeliu i està clavat en este embolí. Bueno, que si està clavat, ell se tira cap i tot, també. Sí, Vicente? Sí. ¿Qué pasa, Timo? Aquí ahí, estamos. Pues mira, me alegra mucho de saludarte. Tengo aquí sí, yo delante sí. Una fotografía que han tenido a bien, no sé si creo que han sido los compañeros de Valencia Plaza, de una web donde viene la información anunciando la retransmisión online de la Tomatina, y es que estáis muy bien. Chus, y por ello, con una y por sonrisa de oreja a oreja, pringá de tomate hasta dalt del camión. ¿Y quién está al costat? El tío Vicente, que tío en Vicente. El momento que te quitaste las gafas para que te conociéramos o algo, ¿no? Sí, eres de sí, los para que poder saludar. Vives la Tomato Experience, pero ahí, ven, ¿no? Vais del camión sí, también. Sí, a ver, evidentemente la Tomatina es un evento inmersivo de los de pringarse, nunca mejor dicho. Inmersivo. Y ahí en esa imagen... Es publicista, es parleu molt raro. No, en esa imagen de la que estás hablando es una imagen muy especial. Porque bueno, ahí realmente es donde conocimos a Chus. Chus es la primera vez que hizo la retransmisión de la Tomatina desde el camión, y ha sido la experiencia que nos ha inspirado, porque hemos tenido la suerte de contar con el apoyo del ayuntamiento para poder llevar a cabo esta experiencia de la retransmisión en streaming de la Tomatina. Hemos querido contar con aquel elemento mágico de aquel día que fue Chus, ¿no? que estuvo ahí y lo hizo muy bien. Y ay, que, gracias, que Vicente. Mira que te han tirado floretes, Chus. Sí. Pero elemento mágico no sé si te han tirado. Además, me han tirado floretes y tomaques, pero a eso no me han tirado. Es magia en la Vicente. Comunicación. Sí, es magia pura. Y luego Jenny, ¿qué vamos a contar, no? De Jenny, pues, este juega fuera sí. De competición. Va, claro, tenemos a la primera división completa con nuestros presentadores este año. Y va a ser espectacular. Yo quiero invitar a todo el mundo a que se conecte a las 10:15, que arrancarán los previos a la tomatina.info para ver la retransmisión, porque Chus ha sido muy contenida, ha contado poquitas cosas, pero sí que os podemos adelantar que lo que queremos este año es que sea una retransmisión totalmente fuera de lo habitual, donde van a suceder un montón de cosas, donde vamos a poder ver la Tomatina con una participación de los presentadores como no ha habido hasta la fecha. Y con una tomatazo limpio. Vicente, yo no he querido adelantar lo que... O sea, tú como eres el jefe, tú dices lo que es, pero yo no he querido adelantar por si queríamos algún elemento así, pero sí, tú ya sabes que a sus pies es lo de su señora, vamos, y a los de los tomates sí, también. Ahí va a haber tomate para todos, Y va a ser muy divertida. Sobre todo yo creo que se va a caracterizar por ser 2 horas de reírnos, de conocer la fiesta, de conocer a los protagonistas de la fiesta y la gente que ha hecho posible una Tomatina muy especial, esta segunda Tomatina en la que se controla el aforo, donde se está aplicando nuevos controles de seguridad y donde se está asegurando una calidad de la fiesta que no ha tenido precedentes y que este año queremos que además la gente la disfrute a través de sus dispositivos móviles, de sus iPads, de sus iPhones, de sus tablets y de los ordenadores para llegar a todo el mundo. Vicente, lo vais a disfrutar mucho y nos lo vais a hacer disfrutar. Yo me apunto sí. A tomatina.info, aunque me vais a pillar sí. En faena, pero bueno, ya sacaremos ratitos. Que vaya muy bien esta 69 edición. Puñeteros. Muy bien. Anda que muchísimas la gracias. Liado, ¿eh? Nos vemos mucho. Vicente, un besito. Allí nos vemos, chao. Sí, fuerte. Bueno, això també, tu t'imagines, clar, són 16 nacionalitats, 16 poles que siguen, que venen d'aquí, d'allà, de tal, i a més, que te veuran a tu, allí en sus països, i veuran l'esforç que estem fent Eugeni i jo pels idiomes, Eugeni té més idiomes que jo. Això se valora molt. Però, clar, jo el finlandès de tots els dies no el gasté de volta en volta, però tots els dies no. I tu, és clar, pues, he de fer un esforç també. Te dic una cosa, després quan talleu i feu el YouTube, això serà, això tindrà visites, això igual un dia te criden, igual que mos han cridat este matí de la India, i te toquen a tu, de jo que sé quina televisió d'allà, d'Austràlia, que si te vienes aquí a fer un cocodrilo show, serà perquè no volem, pues claro. Si tu, tot el que siga al directe està apanyat. El lo que t'agrada tu anar al límit i posar-te el casco de, de bombera de i tot. Que faça, claro, que faça falta. Això és una aventura. Tu, quan més això, jo més em pique encara i més vull fer encara. Clar que sí. Però tot és periodisme, no? Tot és comunicar. N'hi ha gent que diu, no, és que periodista és los informativos. No, n'hi ha periodisme d'informatius i n'hi ha periodisme de passar-ho bé, de divertir i d'entretindre, que és en el que me vull que incloure jo. Sí, perquè, escolta, Xus se posa una peluca y se pone Yo soy esa, hacerse pasar por la Pantoja y cuela. Me muero. He visto en el teu blog que poses les coses que t'agraden i que no t'agraden. Hi ha una cosa que m'agrada molt i mira, me la voy a copiar. Diu, no me gusta, diu, me haría una foto con mi libreta del optimismo. Sí. ¿Tú tienes una libreta del optimismo? Sí. ¿Que vas apuntando las cosas chules que te pasen al día? Lo que me agrada, lo que me pasa que me agrada, las frases que me agraden, que trobe per una, en una revista, en un libro, una farola, no, no igual. O si ve que algo que me agrada, una paraula o una expresión en un diario, la retallo y me la pegue. Sí, jo sóc així, no? I te va fer en la llibreta. En la llibreta, la llibreta. I després t'inspira o el que sigui. I després, quan això dic, xica, claro, dic, i de vegades quan la fulletxe i a la millor m'inspira per escriure un post. Chica. En un blog o el que siga. Dius, saps el que fa? Dius, saps el que hago? Dic, coge, me recorto la revista. Sí, m'encanta. Com que te recorda? Diu, és que si han les del Carrefour me da igual. Del Carrefour me dona igual. Però què t'inspira? En la revista, a la millor veus el que s'ha de Alba amb algun conjunto gracioso i pim-pam. Pues a la millor, mira, veig a mi m'agrada molt lo roig a topos blancs, vals? Tot lo que siga roig a topos blancs a mi m'encisa. Hasta que siga una planxa, dona igual. Entonces a la millor veig, pues lo que tu i la Duquesa d'Alba, una cosa així, de mialas, és que tenim coses en comú. A banda de que som més grans, tenim el roig. Que compartim les rebaixes, o jo com aquí, com claro, la Duquesa d'Alba. I jo me'n poso així i dic, xica, pues algun dia igual me serveix per algo. Si ho tire no me va servir per res, no? Pues ho guarde. Però són les coses que m'agraden de veres. Però saps el que faig jo també? A mi és que això m'encanta. Jo me compro una revista tots els mesos, me la llisc, faig les anotacions que vulga, lo que me sembla, o... I entonces li la passa a ma mare. I ma mare se la llitja en les meves anotacions, fa les seues anotacions i me la torna. Comentarios al pie. Claro, això és creativitat. Pues d'ahí també, claro, pues d'ahí també he tret coses. Sí, que guai. Xicona, que m'ha alegrat molt de retrobar-me, dona-li un abraç, en fi... Tinc unes ganes de veure-lo. Ple de, en fi, d'excitació automàtil, sí. A Eugeni Alemany, i a la quadrilla de Socarrat i a la bona gent de Bunyol. Saps què passa? Que donen, transmetixen molt bona energia, molt bon rotllo. Entonces donen ganes més encara d'estar ahí, de fer, clar que sí. Tinc moltes ganes de veure Eugeni. Aniràs així a pelo o en traje de buzo? En principi vull anar a pelo. Vale. En principi. Si ve que passa alguna cosa, no, però sí, a pelo. Si és que el que mola és a pelo. Clar que sí. Just l'acord, un plaer molt fort. I és que era que los ríos de la vida que dan en el mar mos tornarem a trobar. Pues sí. Serà un plaer. En el mar, en un biquini, en un daiquiri, no? Sí, que això sempre és millor. Pues ja està. Gràcies, Ximo. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les Clavaries de Santa Bàrbara, Mare de Déu del Roser i Mare de Déu de la Consolació, Junta de Moros i Cristians, Confraria del Crist i Confraria de Santa Bàrbara, vos convida a gaudir de les nostres festes majors. Actuacions musicals, nit de paelles, carnestoltes, nit de rock, verbenes, sopars populars, nit d'humor, parcs infantils, show de màgia, moros i cristians, teatre, festa i tradició. A més, en col·laboració amb els bars i restaurants, la quarta ruta de les tapes i el 29 d'agost, Batxoqueta Rock a la plaça Major. T'esperem del 22 d'agost al 3 de setembre. Festes majors a Rocafort. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Gran corrida en la Plaza de Toros de Requena. Un mano a mano entre Jesús Duque y Román el día 30 de agosto a las 5:30 de la tarde. Lidiarán 6 toros de la prestigiosa ganadería Fuente Imbro. Precios populares, sol 12 euros y sombra 18 euros. Entradas anticipadas en la Oficina de Turismo, las Cuevas de la Villa, el Museo Municipal o en la Sala de Exposiciones Antiguo Mercado de Requena. Organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Requena. Más información, requena.es. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Bueno, que ens n'anem de viatge, com sempre, un raconet del programa per a localitzar, per a buscar tresorets, racons del nostre territori, viatjar-los, sentir-los i experimentar-los de la mà de Alberto Galloso, de Soluciones Turísticas. Che, Alberto, ¿qué tal? Aquí estamos con muchas ganas de viajar con todos vosotros. Qué bueno, nos haces viajar con la imaginación y con tus experiencias, nos las trasladas, nos ponen los dientes largos y nos da ideas también, ¿no?, para apuntar en la agenda para cualquier fin de semana o cualquier escapada a hacer. En este caso nos vamos a la Serranía del Turia. Cogemos las Torres de Serranos, que así llamadas precisamente porque eran la puerta de la ciudad hacia esa magnífica comarca. Chino, chano. Nos vamos a descubrir una comarca llena de parajes naturales. Bueno, la gastronomía, la olla, yo estoy ahora, como loco ahora por la olla serrana. En fin, embutido extraordinario, magnífico vino. Sí, además. Oye, y a nivel natural también, o sea, agua, en fin. Quizás lo que yo os aconsejé a todos es justamente por lo último que has dicho, que es la parte de la naturaleza, que es lo más potente yo creo que tiene aquella zona. Pero sí que es verdad que como bien dices, es una zona que tiene diferentes atractivos. Tiene villas como el puente, tiene dinosaurios, tiene naturaleza en su máximo esplendor, tiene vino y tiene una gastronomía maravillosa. A tres cuartos de Valencia, tomando la autovía que va hacia Liria, Chelva y hacia adentro, llegamos a la Serranía del Turia, un sitio maravilloso en la que seguro que muchos valencianos tienen un vínculo familiar, y aquellos que no lo tenéis y no habéis estado nunca, os aconsejo una escapada de fin de semana, una escapada de mañana, una escapada de tarde o incluso un fin de semana largo para poder descubrir muchos municipios que hay maravillosos, ¿no? Por ejemplo, algunos que hemos seleccionado porque el ratito nos da lo que nos da, al puente, visita obligada, ¿eh? Al puente es una maravilla, es una villa que tiene todos los eventos, tiene un castillo maravilloso con sus aldabas, con sus vistas maravillosas, tiene una casa, un ayuntamiento que era una antigua aljama, que además fue sede de las Cortes. Las Cortes valencianas se reunieron en el 1319. Todo el casco histórico es medieval, tiene calles pequeñas y un acueducto medieval maravilloso. Y luego además, una de las cosas que os aconsejo para los que tenéis niños es el tema de las huellas de los dinosaurios. Tiene un museo de dinosaurios muy bonito que se visita sábados y domingos, y además hay unas visitas a las huellas de dinosaurios de Corcolilla, que para los chavales es una cosa maravillosa. Qué chulo. Si estamos con nanos, no dejemos de visitar efectivamente las huellas de dinosaurio de Corcolilla. Si vamos más en plan de visita cultural, Aras de los Olmos nos va a trasladar todo el día a día de la vida tradicional de la serranía en un museo fantástico, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en fin, Aras de los Olmos también es parada obligada, ¿eh? Parada obligada, es un sitio maravilloso. Toda esta comarca además es fronteriza con Teruel, también hace frontera con el Rincón, con parte de lo que sería ya Requena. Es digamos la segunda comarca más grande de la provincia y tiene mucha influencia aragonesa, yo creo. Y una de las cosas que tú acabas de comentar muy interesantes es la iglesia barroca de Nuestra Señora de los Ángeles, con las pinturas barrocas, pero sobre todo una cosa que a mí me gusta mucho, que son los huertos tapiados, que sí, son pequeñas parcelitas que están ahí delimitadas por muros de piedra y barro con puertas de madera. Es una maravilla, y todas las calles de Aras son maravillosas porque te llevan a una época medieval que uno siente cómo vivía la gente en esa época, ¿no? Además de los miradores. Y una de las cosas más interesantes, sabes que me salen de vez en cuando palabrotas estas de consultor turístico, es el tema del turismo de estrellas, que es un producto muy potente que hay a nivel, la verdad es que es un producto que está desarrollándose mucho a nivel Canarias, a nivel Teruel, y en la Comunidad Valenciana tenemos un sitio como Aras del Puente, donde además hay un observatorio de la Universidad de Valencia, y que además es uno de los sitios donde dicen que el cielo está más limpio, y por tanto a todos los que os gustan el tema de las estrellas, a los que son muy aficionados a las estrellas seguro que lo conocen, y a los que simplemente nos gusta observar las estrellas, os aconsejo ir a Aras del Puente, quedaros una noche a dormir y veréis un cielo maravilloso, estrellado, y poder entrar en el observatorio a ver las estrellas, que es una maravilla. Fantástico, seguimos camino después de los miradores y nos vamos a La Yesa. ¿qué encontramos? Sabinas milenarias, una riqueza paisajística extraordinaria, ¿no? Genial, además quizás sea uno de los pocos sitios en la Comunidad Valenciana donde vamos a encontrar sabinas, y este árbol que es una maravilla porque es muy duro y con el que se ha construido muchas casas, tiene ejemplares en esta zona, en la zona de la Almeza y en la Yesa, que son impresionantemente grandes, además de un bosque de carrascas. Todo el entorno natural de la Yesa es maravilloso, se encuentra ya casi a 1000 metros de altura y por tanto ya entramos ya en un clima más continental. Ermitas, se van alternando con todo lo que son los bosques de carrascas, de encina y desde luego las sabinas. Yo os aconsejo a todos los que no habéis visto nunca un bosque de sabinas que vayáis a ver las sabinas. Para los que no sabéis, para los que no sabemos mucho de agricultura, bueno, de botánica, es parecido a un ciprés, ¿no? Y sin embargo que en plan bruto, ¿no? Y por tanto son árboles muy muy bonitos con unos troncos muy enrevesados, ¿no? Y muy con bonito. Leyendas mágicas, ¿eh? Efectivamente. Las sabinas milenarias, ¿no? Efectivamente. Alrededor de las cuales, en fin, todo tipo de mitos y de leyendas. Brujerías y cosas así, ¿no? Pero en este caso es una maravilla. Hoy un paseo por el barrio árabe de Chelva también es fundamental. Yo quiero parar un momentito que esté el comercio abierto y comprarme algo de embutido, ¿eh? Ay, yo sé que tú no siempre me haces ese guiñito al embutido. Es impresionante, Chimo, además, como cuando un sitio es conocido por algo, sus comercios se adecuan a los turistas. Es más fácil encontrar los comercios abiertos los sábados y los domingos que los miércoles. Por tanto, si vas un sábado y un domingo, seguro que comprarás buen embutido. El casco histórico de Chelva es una maravilla. Yo pensar, o sea, quizás diría que Chelva es como casi como la capital de la serranía, ¿no? Que nadie se me enfade, pero porque tiene más sobriedad, es como más un pueblo más grande, y ese barrio árabe, ese barrio judío, y desde luego la Peña Cortada, que es un recurso turístico fundamental en la provincia de Valencia, que todos tenéis que ir a verlo, porque ya solamente el monumento en sí, sino además las vistas que hay en ese barranco son una maravilla. Oye, y aunque estamos efectivamente a tiro de piedra de Valencia o de las localidades del área metropolitana, oye, vamos a hacer un fin de semana. ¿Dónde nos hospedamos? ¿Qué nos recomiendas para comer? Yo quiero una ollita, ¿eh? Dime un sitio bueno donde haya buena ollita, Serrano. Ahí. Bueno, pues para comer os voy a recomendar dos sitios muy buenos. Uno se llama Los Tornajos, en Aras de los Olmos. Ahí vas a probar... Espérate que me lo apunte. Los Tornajos. En Aras de los Olmos. Ahí vas a probar tu ollita de pueblo. Ahí estamos. Puedes probar también los gazpachos con caza. Puedes probar también lo que serían las gachas, que están buenísimas. El pan de pueblo, los guisos de cordero. Y otro sitio que os voy a aconsejar a todos, y este te va a gustar la historia, es el Bosque Animado. El Bosque Animado está en la Yesa, Chimo, y te va a sonar, os va a sonar a todos, los que conocéis un poco la gastronomía valenciana, porque son los fundadores de La Genuina, en Pinedo. Estos son los auténticos fundadores de La Genuina, que bueno, cuando se hicieron un poco más mayores por temas de salud, decidieron irse hacia el interior, que era un clima más seco, y ahí están el padre y la madre de La Genuina haciendo una gastronomía maravillosa donde uno no puede dejar de probar el arroz con jabalí. Arroz con jabalí y con cardos. En es una animado, animalada en la Yesa. Tenéis que ir porque vais a descubrir un plato impresionante, nada pesado, pero con un sabor muy fuerte. ¿Y a dormir dónde me quedo? A dormir, desde luego, todos tenéis que entrar en tempsdeinterior.com, donde vais a encontrar los mejores alojamientos de interior de la Comunidad Valenciana. Y en el caso de la provincia de Valencia y en el caso de la Serranía, dos alojamientos muy interesantes. El Cau del Somni, en Alpuente. Cau del Somni, hombre, y además buena gente. Sí, es una maravilla de sitio donde hay diferentes apartamentos con plazas integrados en lo que sería la Cuba Ruz, que es la aldea en la que están. Y luego otro alojamiento muy bonito es la Yesa, en la Yesa se llama El Bardal. El Bardal es una casa de pueblo hecha de piedra, con un patio interior maravilloso, con una barbacoa para 4 personas, os lo aconsejo todo. Si vais en pareja con un grupo de amigos pequeños, El Bardal. Si vais con un grupo grande o una familia numerosa, El Caos del Somni en Alpuente. ¿Romántico el Bardal? El Bardal, muy romántico, porque es así, vale, en pareja, es un alojamiento para dos, para cuatro, y con tu barbacoita y con una terracita interior muy bonita para tomarse algo ahí. En Caos del Somni es cuando llega la época de las setas, hacen aquellos talleres de micología que tanto me gustan. Haciendo. Lo voy a apuntar, ahora aún queda todavía para la temporada de setas. Pero y bueno, además, ya se me había olvidado, pero me lo acabas de acordar, muy aconsejable, tienen un jacuzzi para ver las estrellas por la noche, ahora todavía que hace buen tiempo, maravilloso. Os aconsejo a todos tomar el jacuzzi al aire libre y ver las estrellas de esta zona, que es maravillosa. Oye, qué viaje tan romántico. Bueno, y bien comiditos, y desde luego además abriendo mucho los ojos al respecto de nuestras raíces, tanto en los tesoros paisajísticos como culturales o arquitectónicos. Un placer como siempre, Alberto. Que lo aproveche. Me encanta el viaje. Me alegro. Buen viaje. Sí, hay que descubrirla, es un sitio maravilloso. Claro que sí. Un abrazo fuerte. Gracias, Mónico.